versículo 8 hasta el versículo 11. Ese es el texto que vamos a leer la mañana de hoy. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al versículo 11. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice la escritura: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice: conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo eres rico. Conozco la blasfemia de los que te dicen ser judíos y son una sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Padre, te doy gracias. Alabo tu nombre, Padre, en la mañana de hoy por tu palabra, Señor, por lo que nos dices, Señor, a través de ella. Quiero hoy suplicarte que nuestros corazones sean preparados, Padre, para la época que se avecina, para el tiempo que se avecina, Señor. Llena, Padre, nuestro corazón hoy de sabiduría y que nuestro corazón esté atento, nuestros oídos estén atentos a tu palabra. Bendice mi vida, Padre, para predicar hoy con autoridad y unción, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Hoy estamos en una mañana de ayuno. Estamos en ayuno y oración durante el día de hoy. Y hemos dividido este mensaje en tres partes, ¿no? Pero déjeme recordarle, hace 8 días... comenzamos esta serie sobre las 7 iglesias del Apocalipsis y estamos pidiéndole a Dios que prepare nuestro corazón para ser fieles y verdaderos durante este tiempo que se avecina, empezando entre 8 días por el día del Halloween y continuando allá hasta finales de enero, cuando muchos lleguen de vacaciones. Que el Señor nos prepare y nos haga personas fieles. Y hace 8 días estuvimos hablando sobre la iglesia que trabajaba duro, la iglesia que tenía paciencia y la iglesia que discernía a los falsos profetas. Pero que a pesar de esos elogios, también tenía las debilidades. Y la debilidad era que ya no amaban al Señor como antes. Y entonces viene la advertencia del Señor: arrepiéntete, arrepiéntete, porque si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Hoy pasamos a otra iglesia, ubicada en la ciudad de Esmirna. La ciudad de Esmirna, la ciudad de Éfeso, eran dos ciudades que solían competir. Ambas eran ciudades que vivían una constante competencia. Quedaban relativamente cerca la una de la otra. La iglesia de Esmirna era una iglesia muy rica. La ciudad de Esmirna era una iglesia muy rica económicamente, culturalmente. Era un puerto allí. Y allí había ubicada una iglesia cristiana, una iglesia que estaba siendo perseguida. Estaba siendo perseguida por las personas allí en ese sitio. Eso es más o menos lo que dije al comienzo del ayuno en la primera reunión. Vamos a hablar en esta iglesia de 4 cosas. Primero, una afirmación que se encuentra allí. Después vamos a hablar de un elogio que se encuentra allí. Después hablaremos acerca de una descripción. Y por último hablaremos acerca de una promesa. En cuanto a la afirmación, está allí en el versículo 10. No voy a ahondar mucho en esto porque ya hablé eso en la primera reunión. Y la afirmación que tenemos ahí es: no temas, no temas. Vas a padecer. La iglesia ya viene padeciendo persecución. Y el Señor les profetiza y les dice: no va a parar esa persecución. Por 10 días más, algunos de ustedes van a seguir siendo perseguidos. Y la afirmación que hallamos allí para nosotros es que si queremos vivir piadosamente en Cristo Jesús, vamos a tener persecución. Lo normal de un cristiano es que por tanto él es distinto, por tanto él es diferente, por tanto tiene valores y principios diferentes y distintos, entonces el mundo le persigue. A esta iglesia le perseguían alguna colonia de judíos que había en esa ciudad, y también era perseguida porque Esmirna se caracterizaba por ser muy fiel a la adoración al emperador. Usted sabe que en esa época el emperador era una persona adorada. Entonces, esta ciudad adoraba mucho. El cristianismo iba contra eso, iba contra muchas cosas que se practicaban en esa ciudad, y por eso estaban siendo cruelmente perseguidos. Algunos pagando con su muerte, pero otros pagando con sus posesiones. Que es ahí donde entramos al segundo punto ahí, que es el elogio que se le hace. En el versículo 9 encontramos allí un elogio cuando el Señor les dice: miren, yo conozco lo que están pasando, conozco su prueba, conozco su tribulación y conozco su pobreza. Ahora, ¿por qué el Señor les dice que son pobres? Les dice que ellos son pobres porque estas personas no solo estaban pagando con su vida, su fe cristiana, sino que también estaban pagando con sus posesiones. Algo muy parecido a lo que sucedió allí en Venezuela hace poco con los colombianos, ¿no? Que por ser colombiano le tumbaban la casa. Algo así estaba pasando también allí en esa iglesia. Cuando entonces venían y eran confrontados con su lealtad a Cristo, y ellos permanecían firmes en su lealtad a Cristo, entonces les demolían las casas, o se las quitaban, o sus negocios fracasaban. Porque seguir a Cristo siempre ha costado un precio, el precio de la persecución a los verdaderos cristianos, ¿cierto que sí? Amén, hermanos. Ahora, el Señor les dice eso, que son muy pobres, pero el elogio está en que les dice que a pesar de que son pobres, en realidad son ricos. Quiero que lo lean en el versículo 9, dice: conozco tu tribulación, dice, y tu pobreza. La palabra pobreza, es la usada en el texto griego, la palabra griega usada cuando se describe a indigentes, a mendigos, a lo que hoy llamaríamos un habitante de la calle. O sea, la persecución había sido tan feroz sobre ellos, tan dura, tan fuerte sobre ellos, que ellos habían llegado hasta el extremo de la mendicidad, habían perdido todo por su fidelidad y su lealtad a Cristo. Pero a pesar de ello, entonces el verso 9 dice: y tú, pobre, dice, sin embargo eres rico, sin embargo eres rico. Entonces, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo podemos ver esto? Usted lo ve, lo puede explicar mirando lo que el Señor le dice a otra iglesia, que es la última iglesia, el último mensaje que con el favor de Dios trataremos pues en la última semana de esta serie. Capítulo 3, versículo 17. Tenemos aquí la antítesis de la iglesia a Esmirna, en la iglesia a la Odisea. Esta, contraria a la iglesia de Esmirna, era una iglesia rica. Tenían mucho dinero, eran muy, muy prósperos económicamente hablando en esa iglesia. ¿Ah? Usted iba a esa iglesia, por graficárselo, las sillas no eran de estas así duras, ¿no? Sino allá eran acolchaditas, ¿verdad? Tenían la mejor tecnología, pantallas. Bueno, eso era una cosa increíble allá, ¿no? Y tenían mucha plata. Verso 19, y eso hacía que ellos dijeran: tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y nada necesito. Pero ¿qué es lo que le dice el Señor? Y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, que a pesar de que tenían mucho dinero, mucha plata, materialmente tenían mucho, el Señor dice, ustedes tienen mucho económicamente, pero son pobres espiritualmente. Conocemos, también por el mensaje de la carta, en qué consistía la pobreza, la miserableza, la ceguera de esta iglesia. Y es que esta es la iglesia tibia. A esta iglesia es aquella a la que el Señor le dice: tú no eres ni tibio, no eres ni caliente ni frío, eres tibio, ojalá fuera... Bueno, en eso radicaba la pobreza de ellos. Que a pesar de que tenían mucho, mucho, no eran personas con pasión espiritual, no eran personas que ardían de amor por Dios, no eran personas comprometidas con el Señor en una convicción profunda con el Señor. Ahora, entendiendo esto, ahora sí podemos ir a la iglesia de Esmirna y comprender por qué el Señor le dice: ustedes son pobres, pero en realidad son ricos. ¿Qué es lo que le quiere decir? Ustedes no tienen nada, están prácticamente en la calle, no tienen que comer, están allí tal vez durmiendo afuera, ante la caridad de la gente, tal, ustedes están así, pero en realidad ustedes son ricos. Y si comparamos esto con lo que le dijo a la iglesia, le decía, entonces rico aquí quiere decir, ustedes son gente que me ama, ustedes son adoradores, ustedes son gente con convicción, ustedes son gente que viven el evangelio. Amén, hermanos. Amén. Eso es lo que les quiere decir. Ese es el elogio que les tiene a ellos, ¿verdad? Amén. Entonces, note cómo aquí la idea se pone no en lo que uno tiene, sino en lo que uno es como cristiano. No importa lo que tienes, sino lo que eres en Cristo. Lo que eres como cristiano. Amén. ¿Qué tal? Con bastantes comodidades, pero bien tibio. Pobre, miserable, ciego y desnudo. Si esa es la condición de la persona. Pero qué importa si no tiene, pero en lugar de que no tiene, si tiene convicciones espirituales fuertes, tiene una fidelidad establecida en Cristo Jesús. Amén, hermano. Entonces fíjese, la primera idea esta mañana es que si usted es cristiano y usted es un verdadero cristiano, necesariamente lo van a perseguir, se van a burlar de usted, le van a hacer la mofa, lo van a criticar, lo van a calumniar, necesariamente. Porque si esto no pasa en su vida, es que usted se está pareciendo mucho a la gente del mundo. Y el mundo ama lo suyo, el mundo no persigue lo suyo. Una primera pregunta esta mañana es, ¿me está pasando? ¿A usted le pasa que en su colegio sus compañeros se burlan de usted? ¿A usted le pasa que en su vecindario sus vecinos se burlan de usted, pero no por ladrón y chismoso, sino porque usted vive las convicciones cristianas? ¿Le está pasando que su familia se burla de usted, le hace la contra porque usted es distinto y es diferente de ellos? Porque si esas cosas le están pasando, usted es bienaventurado esta mañana. Está teniendo el privilegio de padecer por el nombre de Jesucristo. Y los apóstoles dijeron que eso era un privilegio hacerlo. La preocupación es cuando todo el mundo nos da palmaditas en la espalda y todo el mundo está feliz con nosotros y todo el mundo está de acuerdo con nosotros. Porque eso quiere decir entonces que nos parecemos mucho a ellos. El problema es cuando en nuestra familia nadie se burla. El problema es cuando en nuestra familia nadie nos critica por ser cristianos. Porque entonces quiere decir que no estamos padeciendo demasiado a ellos. El problema es cuando nuestros compañeros de estudio están bien con nosotros, no nos dicen absolutamente nada, porque eso quiere decir entonces que nos parecemos demasiado a ellos. Entonces, ¿dónde encuadra usted en esa descripción? Pero el segundo pensamiento no es solo que vamos a sufrir por Cristo, los verdaderos cristianos, sino el segundo pensamiento es que en ello hay riqueza. No importa lo que nos pase, puede que perdamos negocios por ser cristianos y seguir nuestras convicciones cristianas. Puede que perdamos una casa, puede que perdamos nuestra honra incluso delante de los hombres. Puede que perdamos muchas cosas, pero sí. Permanecemos fieles a Cristo en santidad, en compromiso, en fe y en esperanza, entonces somos ricos, dice el Señor. Somos ricos espiritualmente. Es una palabra particularmente especial, le digo de nuevo, para esta época que se avecina. Porque ahorita empieza el sábado, empieza. O ahorita en el colegio, empieza la persecución ahí, ¿verdad? ¿Ah? Entonces el viernes hacen la fiesta y frases en el colegio. Y va el muchacho cristiano y él se va con su uniforme o se va el guindey, como sea, no sé. O la mamá dice, no, yo a mi hijo no lo disfrazo porque yo no estoy de acuerdo con eso, eso a mí no me gusta. Y esas cosas. Y empieza la rectora, empieza la profesora, empiezan los demás padres de familia, empiezan los demás. Ay, pero ¿cómo va a ser? Ay, pero ¿cómo es esto posible? Ay, pero esto y lo otro. Ay, pero por aquí y por allá. Y esto, a criticar, a juzgar, a calumniar. Y entonces usted tiene dos opciones, o permanece firme a pesar del vituperio, o entonces cede. Y ahí es cuando el Señor dice, pobre, ciego, miserable y desnudo. ¿Eh? Y luego ya llega diciembre y noviembre, y la presión constante ahí, de la gente, tómese una, pero venga, baile. Entonces baile con su tía, que eso no, baile con su tía, con su abuela baile, entonces, pero baile, sí, venga, baile, tome, venga, camine, cada 8 días andemos en esto y lo otro. Y usted tiene 2 opciones, o permanecer firme en Cristo y decir, no, es que yo ahora conozco la palabra, es que yo ahora soy cristiano, es que yo ahora no ando en estas cosas, y aguantar la burla, el vituperio de los demás, o sencillamente irse a emborrachar, irse a tomar, no volver a congregarse porque tiene mucha vida social. Y ahí es cuando el Señor dice, eres pobre, ciego, miserable y desnudo. Ay, ay, ay, estoy muy... O sea, está, así ahí está bien, ¿sí? Ahí está suavecito. Bueno, ahí está bien. Con la cara que hizo el hermano, yo me preocupé enseguida. Lo que se supone es que se burlen de nosotros, ¿oyeron? Lo que se supone es que nos calumnien, eso es lo que se supone que pase en nuestras vidas. Lo que es gracia es parecerse al mundo, entonces nadie nos dice nada. ¿Qué es lo que pasa con el Evangelio hoy día? ¿Sí saben? Ayer mi querida futura prometida hermosa me mostró un video, me dijo, mira lo que están haciendo en esta iglesia. Y es una iglesia que hasta ahora yo respetaba, ¿no? Como iglesia. Pero a partir de eso ya le estoy perdiendo todo el respeto. Porque hicieron una rumba bien cool. Y todos los chinos iban con gafas de neón y manillas de neón. Y una bola de esas grandes, así como en las farras. Así igualito como en el mundo. Y entonces tiraban la pelota así, como en el show de Jorge Barón. Así que sale, tiraban la pelota así. Y todo oscuro. Y salían rayos y centellas así de todo lado, así, chun, chun, chun. Y la luz. Así tal, y una gritería y humo y toda la cosa. ¿Usted se imagina a los cristianos de Esmirna en eso? Si los cristianos de Esmirna hubieran hecho eso, pues los demás le hubieran dicho, ah, no, ustedes son como nosotros, ustedes son igualitos, o sea, no hay problema, sé cristiano, todo lo que quiera ser cristiano, y eso, porque ustedes son igualitos a nosotros. Pero esa es la iglesia hoy día. Vamos a parecernos al mundo, que no nos persigan, tenemos que ganarnos un concurso de popularidad, que no nos digan nada, qué pena. Vamos a mostrarle a la gente que nosotros solo somos como ellos, solo que pues tenemos algunas cositas diferentes, pero eso en realidad no es mucho, pero es que somos como ellos. Y por eso el mundo ama lo suyo y el mundo no persigue a los suyos. Y en Facebook salió esta semana, ¿sí? Los que lo vieron, yo ahí lo puse en el muro sin miedo, así me critiquen, digan, diga lo que quiera. Ahí salió 31 de octubre, celebración para los niños, iglesia no sé qué, iglesia dicen ellos, ¿no? Se creen iglesia. Iglesia no sé qué, y si se más, y ven y refrigerio y comida y toda la cosa. ¿Mm? Por eso es que son, por eso es que van multitudes allá, por eso. Porque el mundo ama lo suyo. Ah, ellos son iguales a nosotros. Solo que, bueno, no creen en la Virgen. Y esas, pero en realidad son iguales a nosotros. Se comportan igual, las mismas fiestas de nosotros celebran. Y el mundo ama lo suyo. Pero la iglesia Esmirna no era así. Ellos fueron la contracorriente. Ellos fueron la contracultura. ¿Se imagina a los de la iglesia Esmirna celebrando Halloween para poner contentos a los de la iglesia? Los de la iglesia Esmirna se los imagina. No, toca, es que aquí estamos muy perseguidos últimamente. Nos toca hacer algo como para congraciarnos ahí para que esto. Y entonces traen a todo el mundo. ¿Ah? ¿Se imagina ellos celebrándole al dios Baco, el dios Baco, el dios del vino? Bueno, para que la gente venga aquí a la iglesia, vamos a unirnos al festival de Baco, al dios Baco, vamos a unirnos a ese festival. Y allá pues nos tomamos solo una, sí, de a uno, nos tomamos solo, pero eso, no, hermano. Precisamente por lo contrario, habían quedado en la mendicidad absoluta por no vender sus principios, por no vender sus convicciones, por permanecer firmes en el Señor. pero estaban sufriendo mucho. Porque así uno tenga la convicción, bueno, tengo el privilegio de sufrir por Cristo, hermano, ver a sus hijos aguantar hambre no es una cosa sencilla. Saber que tuve una casa y me la tumbaron solo porque yo era cristiano, eso no es una cosa fácil. Entonces ellos necesitan aliento, necesitan palabras de aliento en ese momento. Y lo que viene son las palabras de aliento, es decir, en la descripción y en las promesas vamos a encontrar las palabras de aliento que el Señor tiene para ellos. Entonces les dice, están bien, sigan así, firmes, fuertes, no van a vender sus principios, no van a vender ustedes sus convicciones, adelante. ¿Cómo los anima el Señor? En primer lugar, en la descripción. En la descripción, versículo 8, el Señor les dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Ya le expliqué hace 8 días que ese ángel era el pastor. Escríbele al pastor. Pero escríbele al pastor para que el pastor le hable a la iglesia. No para que él se quedara con eso, no, sino escríbele al pastor de esa iglesia. Y dile, el primero y el último, el que estuvo muerto y revivió, dice. En esas dos descripciones, entonces, vamos a encontrar palabras de ánimo, vedadas, no escondidas. Usted sabe que Apocalipsis se escribe en un tiempo de persecución. Y por eso el mensaje de Apocalipsis es vedado. Una cosa que un soldado romano cogiera, muestra a ver esto que es. Que una estrella se cayó del cielo, que una mujer de 10 cabezas, que locuras de los cristianos. Y dejaban así. Solo quien conocía el Antiguo Testamento podía entender el Apocalipsis. Y por eso está este como vedado. Pero ahí vedado en el versículo 8 hay un mensaje de esperanza para ellos, de fe, de fortaleza. Dice, el primero y el último. ¿Ha oído? Yo soy el alfa y la omega. Alfa, la A del alfabeto griego. Omega, la última letra del alfabeto griego. Yo soy todo lo que hay entre esas dos letras. Yo soy todo lo que está entre lo primero y lo último. O sea, a todas luces esa descripción de Jesús nos muestra su eternidad, pero también su soberanía. ¿Saben qué le está diciendo el Señor a ellos? Dice, yo conozco tu sufrimiento, yo conozco tu tribulación, pero yo estoy al control. Yo me estoy dando cuenta. Yo no he perdido el control de esta situación. Porque podría parecer eso. ¿A cuántos de nosotros nos sucede cuando entramos en tribulación por cualquier causa? Empezamos a pensar, ¿será que Dios sí existe? ¿Será que estoy haciendo bien las cosas? ¿Será que sí ando por donde es? ¿Será? Y perdemos así como fe a veces, como convicciones. Tal vez ellos están preguntándose lo mismo. ¿Será que sí estamos haciendo bien las cosas? ¿Será que no estamos exagerando la nota? ¿Será que es? Y Jesús les dice, tranquilos, yo soy soberano. Yo estoy al control. Yo estoy al mando. Parece que el imperio estuviera al mando, pero al mando estoy yo. Amén. No están equivocados. Pero sobre todo, podemos ver ese mensaje más esperanzador aún en lo que les dice después. O sea, ¿por qué precisamente le dice esto a esta iglesia perseguida? Le dice allí, verso 8 al final, el que estuvo muerto y revivió. ¿Se acuerda? Ellos están dando ¿qué? La vida. Y entiende una cosa. La principal motivación de un cristiano está en la eternidad, en la vida después de la muerte. Si usted no tiene esperanza en la vida después de la muerte, en realidad no tiene mucho sentido ser cristiano y no tiene mucho sentido soportar las persecuciones. Note que él no le va a decir aquí, sé fiel para que te vaya bien y tengas prosperidad y nunca te enfermes. Sé fiel para que tus hijos crezcan, para ser ingenieros y no sé, y astronautas y todo eso. Sé fiel para que nunca te atraquen, nunca te roben, nunca te estafen. No. A mí me late, muchos de nosotros a veces somos fieles a Cristo es para que nos vaya bien en esta vida, ¿cierto? Para que no tengamos problema alguno aquí, no nos enfermemos. Entonces, apenas nos enfermamos, lo primero que decimos, ¿pero por qué si yo estoy juicioso? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque eso es lo... ahí es que tenemos la esperanza. Apenas nos roban, nos atracan, nos estafan, Dios nos guarde. Entonces lo primero que decimos, ¿pero por qué permites esto? Si yo estoy ayunando, estoy orando, estoy haciendo los cursos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ven? Porque la esperanza, la razón de la fidelidad está en esta tierra. Pero el Señor aquí hace otra cosa. Pues la razón de la fidelidad está en la vida después de la muerte. De tal modo que si usted no cree en la vida después de la muerte y en las glorias de la vida después de la muerte, entonces no tiene mucho sentido que usted sea cristiano. Porque la real recompensa está allá. Está allá, no aquí. Lo que vengo golpeándoles hace domingos. Somos cristianos terriblemente terrenales. Llevados por predicadores mundanos, carnales, terrenales y diabólicos que hacen que la gente ponga su vista aquí. Amén. Y crean que las recompensas son aquí. Pero el Señor dice, no, aquí no, allá. Y por eso les dice, yo fui el que estuve muerto, pero revivió. Esa es una palabra de esperanza para los familiares, amigos, para el pastor de esa iglesia que había visto a sus feligreses morir por ser fieles a Cristo. Le está diciendo, tranquilo, eso no fue todo, resucitarán como yo. Resucitarán como yo. Gloria a Dios. ¿Por qué somos fieles? Porque hay vida después de la muerte. ¿Por qué no vender nuestras convicciones y principios? Porque hay vida después de la muerte y nuestras recompensas están allá, no aquí. Bueno, aquí no quiere decir que no, ¿cierto? También. Lo que le digo es que no ponga sus ojos en las recompensas de aquí y que no confíe en las recompensas de aquí. Aquí también. Pero mejor son las de allá. ¿Usted se imagina lo que va a ser la resurrección? La resurrección es una cosa maravillosa. Por eso les dice y los hace poner su vista en eso. Yo estuve muerto como ellos están muertos ahora. Yo estuve muerto, los fariseos me mataron, los judíos me mataron por ser fiel al plan de Dios, por ser fiel a lo que Dios me mandó a hacer, pero resucité. Y lo mismo va a suceder con ellos. Ellos murieron por su fe, murieron por ser serios, firmes, ellos también van a resucitar. Tranquilos, ellos también van a resucitar. Lindo mensaje. Y esa es la descripción. En la descripción son palabras de esperanza para ellos. Pero luego vienen las promesas. Y hay dos tipos de promesa aquí. Al final del versículo 10, en realidad son como dos antónimos que van a decir lo mismo. Al final del versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es la primera promesa. Vas a seguir sufriendo, vas a seguir padeciendo, esa será tu vida. Pero sé fiel aún hasta la muerte y yo te voy a coronar con la vida eterna. En Esmirna habían los juegos, si no estoy mal, bueno, habían unos juegos, no sé si eran los olímpicos, pero habían unos juegos. Y al campeón le ponían su corona de laureles. Bueno, esa se marchitaba. Esa la destruía el orín y la polilla y los ladrones podían robársela. ¿Cierto? Los tesoros en la tierra. Pero Él les está hablando de los tesoros en el cielo. Y los tesoros en el cielo son la corona de la vida eterna. Dice, si eres fiel, si no desmayas, si no me niegas, entonces yo te voy a coronar de la vida eterna. ¿Cuántos quieren esa corona? Amén. Viva para Dios, viva para Cristo. No le importe lo que digan sus familiares, sus amigos. otros cristianos. Porque a veces los peores ataques ni siquiera vienen de los de afuera, sino de los de adentro. ¿Cierto? Porque están acostumbrados a la tibieza espiritual, a la mediocridad espiritual, a darle al Señor lo menos que se pueda. Y cuando encuentran un cristiano encendido, fervoroso, apasionado, eres un legalista. Eres religioso. Porque mi pastor dice que sí me puedo disfrazar, pero de oveja. De oveja. Y mi pastor dice que no tiene nada de malo que pongamos luces y hagamos un show en la iglesia, un espectáculo. Bueno, eso no tiene nada de malo. Eso está bien, eso está perfecto. Allá que son legalistas, esas iglesias de sana doctrina que son legalistas. Y entonces los otros cristianos lo señalan a uno, lo juzgan, lo critican, pero porque son tibios, hermano. Sí, sí. Son tibios. Y cuando se acercan a la candela, pues se queman. Entonces, yo te voy a coronar de la vida. Pero después le dice, después, al final le dice, el que tiene oído que oiga. Yo espero que aquí haya más de uno teniendo oídos. Amén. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, el que venza no recibirá daño de la muerte segunda. ¿Qué es aquí el que venza? Leyéndolo en contexto, el que vence es el que no me niega, el que no se avergüenza de mí. El que vive los principios, aún a pesar de la crítica, la calumnia y la injuria, ese es el que vence. ¿Y qué promesa se le da a este vencedor? Dice, no sufrirás daño de la muerte segunda. ¿Cuál es? Usted sabe que hay dos muertes. Si usted nace una vez, morirá dos veces. Pero si nace dos veces, morirá una sola vez. Esa no es mía, no, esa es del pastor Rogers. Para que no crean que yo soy así, no soy tan brillante, hermano. Pero él dijo eso una vez, dijo, si usted nace una vez, morirá dos veces. Y si nace dos veces, morirá solo una vez. Si usted solo nace de su mamá, pero no nace del Espíritu, va a morir dos veces. Una el día que vaya al cajón, al crematorio, y otra el día que vaya a la condenación eterna, la muerte segunda. Pero si usted nace dos veces, una vez de su mamá y otra del agua y del espíritu, nace de nuevo, entonces solo morirá el día que vaya al cajón o al crematorio. Porque ese día usted irá a ser coronado con la vida eterna. Amén. Entonces, allá están las recompensas. Por eso somos fieles. Porque hay recompensas y porque vale la pena. Así que no se arrugue cuando sus compañeritos del colegio se empiecen a burlar de usted. Porque usted está contra la homosexualidad. O porque usted no baila como ellos y no hace choque como ellos. Porque no usa la misma jerga, la misma vulgaridad es que ellos. Así que no se arrugue usted allá cuando en la universidad. Usted se para a decir que usted cree en Dios. Y los demás lo miren con sospecha y se alejen. No le hablemos más. No se arrugue cuando su esposo la persiga por Cristo. No se arrugue cuando su familia lo persiga por Cristo. Piense, piense en la resurrección, piense en la corona de la vida eterna, piense que usted será librado de la muerte segunda, si vence y permanece fiel. Para terminar, quiero leerles esto y que esté atento. sobre el martirio más famoso de la iglesia de Esmirna, el mártir más famoso de todos. Se llamó Policarpo. Policarpo llegó a ser el obispo de la iglesia de Esmirna. Y muy probablemente cuando esta carta, este mensaje fue enviado a la iglesia de Esmirna, él ya estaba ya en esa iglesia. O sea que él oyó esto, muy probablemente. No lo sabemos, pero sí sabemos lo que le pasó. Dice la historia que fue martirizado el 23 de febrero del año 155 después de Cristo. En tiempo de los Juegos Atléticos, la ciudad estaba excitada. Y de un momento a otro la gente empezó a decir que mueran los ateos. A los cristianos los acusaban de ateos porque no creían ni en Zeus, ni en Júpiter, ni en Hermes, ni en Baco, ni en ninguno de esos dioses. Entonces la gente decía, son ateos. Y la gente empezó a gritar aquel día en la ciudad de Esmirna, mueran los ateos, busquemos a Policarpo. Porque cuando se levanta la persecución, el primero que le quiere echar mano es al pastor. O sea, busquemos a Guillermo. Ay, Dios mío. Busquemos a Guillermo. Ay. Y entonces Policarpo pudo haber huido. Pero no huyó porque él había tenido un sueño los días anteriores. Dice que en el sueño él vio y le contó a los hermanos que él vio que su almohada se volvía en llamas. Y les dijo, me es necesario morir quemado vivo. Pronto voy a morir quemado vivo. Y así fue. La gente fue hasta allá donde él estaba. Dice la historia que cuando todos llegaron allí, él dijo, por favor, ofrézcanle comida a todos. Todo lo que necesiten, denle. Pero solo quiero que me dejen orar una hora antes de ir a morir. Déjenme ir a orar una hora nada más. Y mientras los soldados comían, él fue a orar. Nadie quería que Policarpo muriera. Dice la historia que hasta el capitán de la guardia que lo llevaba le dijo, ¿pero qué es decir Ave César? ¿Qué es adorar al emperador, ofrecer sacrificios a cambio de salvar tu vida? A cambio de salvar tu vida. Entonces, dice que Policarpo se mantuvo inamovible en su convicción por Jesucristo. Que cuando entró a la arena del circo, escuchó una voz que le dijo, sé fuerte Policarpo y pórtate como un hombre. Entonces, acto seguido, el procónsul le dio a escoger entre maldecir a Cristo y adorar al emperador a cambio de su vida. La respuesta de Policarpo fue esta: 86 años le he servido y él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? El procónsul le amenazó con la hoguera y Policarpo replicó: tú me amenazas con un fuego que arde solo un momento y se sofoca enseguida. Porque no conoces el fuego que le espera a los malvados en el juicio por venir y en el castigo eterno. ¿A qué esperas? Vengan, hagan lo que quieran conmigo. Entonces, dicen que lo tomaron, bueno, judíos todos empezaron a prender fuego, teas, antorchas, y le prendieron fuego. La historia dice que no fue tocado por las llamas. Que como una bola, una tienda de campaña, algo lo rodeó en ese momento y que las llamas no lo tocaban. Y que el verdugo, viendo que esto sucedía así, lo tomó con una espada y lo atravesó. Pero antes de eso, escuchen la oración que él hizo. Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio de quien hemos recibido pleno conocimiento, Dios de los ángeles y poderes y de toda la creación y de toda la familia de los rectos que viven ante ti, yo te bendigo por concederme este día y hora el poder participar entre el número de los mártires. del cáliz de tu Cristo por la resurrección a la vida eterna, tanto del cuerpo como del alma en la inmortalidad del Espíritu Santo. Sea yo recibido hoy entre ellos delante de ti como sacrificio rico y aceptable, como tú, el Dios de verdad y sin engaño, has preparado de antemano y mostrado y cumplido. Por esta razón yo también te alabo por todas las cosas, te bendigo, te glorifico, mediante el sumo sacerdote eterno y celestial Jesucristo, tu amado Hijo, mediante quien se ha dado gloria a ti, con Él y el Espíritu Santo, tanto ahora como por todas las edades que están por venir. Amén. Dice ahí que cuando lo atravesó el verdugo, entonces de él salió una paloma y mucha sangre, tanta que apagó el fuego alrededor de él. Quién sabe si esta parte si sea solo legendaria o sea la historia. Pero lo que sí es cierto es que Policarpo murió como un mártir y un testigo de la fe. Este es el más famoso mártir de Esmirna. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de este tiempo? Vamos a permanecer firmes, hermano. Nada de trago, nada de rumba, nada de Halloween, nada de dejar de congregarse, nada que me voy a dar un tiempo, nada de esas cosas que no corresponden a las convicciones cristianas. Nada de esas cosas. Amén. Sobre nuestros pies, por favor. Sus ojos. Esmirna, la iglesia perseguida, la iglesia mártir. Hay dos tipos de mártires: aquellos que mueren de una vez, son atravesados, baleados, decapitados. Tal vez a nosotros nunca nos toque eso. Pero hay otro tipo de mártir, aquel que muere todos los días, aquel que gota a gota le ofrenda su vida a Jesús, renunciando al deseo, al pecado, renunciando, entregándose día a día, gota a gota. Eso sí podemos ser nosotros. Puedes ser un mártir en tu colegio. Puedes ser un mártir en tu universidad. Gota a gota. Puedes ser un mártir entre tu familia. Soportar el vituperio, la injuria. Gota a gota. Y cada vez que te pase decir: Señor, he aquí mi sacrificio. Cada vez que alguien se burle, cada vez que alguien te señale: Señor, he aquí mi sacrificio. He aquí mi sacrificio. Soy un mártir por la fe. Por la fe. Sí, Dios. O escoges el aplauso de los hombres y la negación de Dios, o escoges la negación de Dios, de los hombres, y el aplauso de Dios, la sonrisa de nuestro Dios. Esto es cristianismo escueto, sin letra pequeña. Y a ti te toca decidir, a ti te toca escoger. Levanta tus brazos, dile: yo soy un mártir, yo quiero ser un mártir. Gota a gota, gota a gota, día a día, morir, morir, morir. Sí, Señor. Quiero estar. Perder dinero, tal vez te cueste tu honra, tal vez te cueste tu familia misma, pero serás coronado con la vida eterna. Gracias. Levanta tus brazos y dile: Señor, he aquí un mártir, he aquí alguien que gota a gota se dará a ti. He aquí alguien que día a día morirá una y otra vez, y otra vez, y otra vez. He aquí alguien que morirá. Los que van a morir te saludan, los que van a morir te adoran esta mañana. Los que van a morir te saludan esta mañana. Nuestra fidelidad. Gracias, Padre. Llénanos de fortaleza. Llénanos de fortaleza para no negarte, para no amar el aplauso de los hombres, para no amar el agrado de los hombres, sino para amar tu sonrisa sobre mí, porque vivo para agradarte. Tu sonrisa sobre mí, Señor. Gracias. En nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Amén. Den un aplauso al primero y al postrero. Al que estuvo muerto, pero resucitó. Gracias, Señor. Dar un aplauso al que te va a coronar con la vida eterna. Al que te libra de la muerte segunda. Gracias, Señor. Aleluya.